Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos escuche. Y bueno, mandamos siempre un saludo a nuestros compañeros, amigos de otras universidades que con los cuales estamos en red, afortunadamente, con las nuevas tecnologías, pues ya nos podemos escuchar. Todo este esfuerzo por divulgar el conocimiento científico y tecnológico hacia la sociedad, y Radio Universidad hace lo propio, nuestra Universidad de Sonora, para vincularnos con usted, nuestro radio escucha, para que conozca un poquito de lo que se hace en materia de ciencia y tecnología, en la generación del conocimiento, en nuestra alma mater. Como siempre, mi compañera y amiga, Sandra Mireya Gómez Cuadras, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días. ¿Lista para empezar? Tenemos algunos temas de interés para empezar. Les traemos una nota mundial, un pequeño gran paso, casi el aniversario cuando el hombre se posesionó sobre la superficie lunar. 40 años. 40 años. Ya. Otra nota. Debes haber estado muy chiquito, ¿verdad? Así es. Otra nota interesante, pilas ecológicas, ¿verdad? Y otra nota interesante, pues fíjate que el centro de metrología. Sí. Busca acreditar sus laboratorios, ¿no? Fíjate, interesante, de la Universidad de Sonora. Y bueno, en la sesión de la entrevista tenemos invitados muy interesantes. Tenemos la participación del maestro César Mecinas Cortés, maestro en ciencias del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Y nos acompaña, nos honra con su presencia también, lo invitamos muy especialmente al maestro Alejandro Salinas Echeverría, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Y vamos a platicar en el tema de la entrevista sobre un tema: gestión del conocimiento en proyectos tecnológicos regionales. El desarrollo económico centrado en la innovación tecnológica. Nada más, ¿verdad? Acompáñenos, sí, durante los próximos 27 minutos. Empezamos. Pues fíjate, como les mencionábamos, un pequeño gran paso. 4 décadas han pasado desde la misión espacial más importante de la historia. Hoy se piensa en regresar con nuevos objetivos. Dice la nota, fíjate, el horizonte lunar lo dejó perplejo. Armstrong contemplaba un territorio nunca explorado por un ser vivo alguno. Es una magnífica desolación, pensó, ¿verdad? Pensó en ese momento ocurrido hace 40 años, el 20 de julio de 1969, cuando se convirtió en el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna, al mando de la nave Apolo 11, también tripulada por Edwin Aldrin, Michael Collins, protagonista del gran salto de la humanidad hacia la conquista del espacio. En plena Guerra Fría, el proyecto iniciado por John F. Kennedy en 1961 para enviar un hombre a la Luna y regresarlo a la Tierra sano y salvo, alcanzaría su cometido 8 años después y colocaría a Estados Unidos a la vanguardia de la carrera espacial. Y hay una frase muy famosa, sí, no sé si te acordarán. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Fíjate, 40 años. 40 años ya. Un avance impresionante. Y ahora pues ya se han enviado satélites no tripulados a Marte. Sí, sí, ya están explorando. Ahí está la ingeniería, ¿verdad? Ahí está la ingeniería. Y bueno, la verdad es que la exploración espacial ha aportado grandes conocimientos para a la humanidad, como los nuevos materiales, la óptica, ¿verdad? La alimentación. Sí. Entre muchas otras cosas. Entre otras cosas. Es bonito reflexionar en todo lo que hace 40 años, el 20 de julio, el hombre puso su primer pie sobre la Luna. Fíjate, qué interesante. Pasaremos a otra nota también mundial, ¿qué te parece, Sandra? A ver. Fíjate. Pues resulta que se está, ya ves que las pilas que usamos en los radios, en las celulares, etcétera, pues son un problema de contaminación muy fuerte. Sí. Alguna vez hace como más de 2 años en Ingenio platicábamos sobre la importancia sobre un programa que se inició en el Distrito Federal en las cuales se iban a recolectar todas las pilas. Sí. Porque produce una contaminación. Recuerdo. Impresionante. Ya en Hermosillo también ya se está haciendo, fíjate, afortunadamente. Y bueno, pilas ecológicas. A partir de virus modificados, científicos han logrado crear pilas amigables con el medio ambiente. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo están conformadas las pilas. Las pilas están formadas de metales y productos químicos altamente contaminantes. Por esta razón, científicos de todo el mundo trabajan para sustituirlos por otros más amigables con el medio ambiente. Tal es el caso de investigadores estadounidenses que aprovecharon las herramientas de la ingeniería genética para introducir virus a las bacterias. Fíjate que aunque esta técnica podría ayudar a reemplazar las pilas actuales, el proceso de producción resulta muy caro actualmente, ¿no? Por lo que se buscarán alternativas para solucionar este inconveniente. Sigue siendo caro. Sigue siendo caro, más sin embargo lo que manejamos en programas anteriores, la importancia de tener un depósito, ¿no? Por lo pronto. Por lo pronto hay que cuidarlas. Para que se almacenen. Así es. Pues por ahí va la energía acumulada, ¿verdad? En unos cuadritos, en unos cilindritos para que tiene de energía. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a nuestra nota del campus universitario. Pues fíjate, siempre da gusto. Es una nota de los programas de ingeniería, en donde el Centro de Asistencia Meteorológica de la Universidad de Sonora, el cual pertenece al, o fue impulsor la División de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y el Grupo Estratégico Regional de Sonora, realizó ayer importantes reuniones con la entidad mexicana de acreditación AC, EMA. EMA. Muy bien. Fíjate que la reunión básicamente comprendió temas como criterios de evaluación que aplican a los laboratorios de metrología y unidades, documentos que utilizan los grupos de evaluadores y sobre todo el establecimiento de un programa de trabajo en conjunto con el grupo regional y la propia EMA. Fíjate que participaron representantes de 40 organismos acreditados como el Laboratorio Estatal de Salud y el del Área de Ingeniería Civil de la UNISON, ABSE, Básculas de Ciudad Obregón, Psicase Consultores en Desarrollo Empresarial, la empresa de metrología y pruebas de Hermosillo, entre otras. Ese tipo de esfuerzos que impulsa el Centro de Metrología, a nivel nacional afortunadamente, sí, ¿no? Sí, sí. Es una red muy interesante a nivel nacional. Pues la Universidad de Sonora lo retoma y ya está solucionando problemáticas muy específicas. Sí, midiendo para fortalecer la calidad y la competitividad de las empresas. Sí. Por ahí va. Los ingenieros. Y dependiendo de la, no sé si complejidad o grado de implementación de ese sistema, aproximadamente en 3 meses no se pudiera esperar la acreditación. ¿Ah, sí? Sí, 3 meses. Se dice fácil, pero se requiere mucho trabajo. Mucho atrás. Trabajo. Y por eso nuestra universidad está capacitando gente, ¿verdad? Para vincularse con las empresas. Y bueno, pues esas son las notas que les traemos a ustedes. Vamos a pasar a nuestra sección de la entrevista en unos segundos. Muy bien, como les comentábamos en un principio, pues vamos a hablar sobre un tema, yo diría, muy interesante, sobre todo en estos tiempos de crisis, de reflexión, de programas estratégicos de trabajo, entre otras cosas. Para ello, pues tenemos como invitados muy especial al maestro César Mecinas Cortés del Instituto Tecnológico de Hermosillo, un compañero amigo de hace muchos años que nos hemos encontrado en algunos lugares por ahí impulsando proyectos de innovación y de gestión tecnológica, y también pues, nos va a apoyar esta ocasión en la entrevista el maestro Alejandro Salinas Echeverría, ingeniero químico, maestro en administración, pues que sabe algo también de competencias, de ingeniería, de competitividad. Y bueno, qué mejor que este tema sobre la gestión del conocimiento en proyectos tecnológicos regionales. El desarrollo económico centrado en la innovación tecnológica, nada más y nada menos. Déjenme decirle muy brevemente que nuestro invitado, del maestro César Mecinas, él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México la licenciatura en Economía. Por allá algunos años, ¿verdad, maestro? César Mecinas, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Y déjenme continuar por aquí. Estudió también en el Colegio de Sonora la especialidad en relaciones industriales, máster en gestión de empresas en la Universidad Tecnológica, en Universidad Internacional de Andalucía en España. Y bueno, él colabora, es maestro de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. Ha colaborado en otras, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Fue encargado, me tocó a mí, hace algunos años trabajamos juntos en el área de gestión tecnológica ITH. Bueno, es un inquieto promotor de que nuestro país se impulse el desarrollo científico, tecnológico, y desde luego pues es una preocupación. ¿Cómo estás, César? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación que nos hace la universidad a través de la División de Ingeniería Estoy bien, estoy pues muy contento por la invitación y dispuesto a colaborar en las preguntas que ustedes me quieran realizar. Muy bien. Sandra, bueno, platícanos, damos una introducción. Sí, pues mira, nuestro tema es básicamente gestión de conocimiento en proyectos tecnológicos regionales. Una vez más, la crisis mundial exhibe las debilidades de la economía mexicana, el nivel más bajo de la competitividad y un incremento en la pobreza y el desempleo. Frente a la economía cíclica, emerge un conjunto de países que al desarrollar una economía centrada en innovación tecnológica, están reduciendo la pobreza en sus poblaciones y cada día escalan niveles más altos de competitividad. Nuestro invitado, otra vez bienvenido, sí, precisamente gracias. Nos va a hablar sobre una investigación que se está realizando para determinar los indicadores más representativos para enfrentar los retos de una economía del conocimiento y crear empresas de base tecnológica rentables. Así es, muchas gracias. La idea fundamental que se presenta en este tipo de investigaciones radica en que tradicionalmente se ha propuesto que el gobierno y los autores económicos estén proponiendo un incremento de la inversión en ciencia y tecnología. Al interior de las universidades se incide en que la vinculación con el sector productivo debe de mejorar y debe de buscarse mejores instrumentos para hacer más eficiente, más eficaz esa relación. Aspectos con los cuales estamos de acuerdo. Sin embargo, muchas de las veces cuando se camina en diferentes direcciones se pierde el objetivo fundamental para el cual se debe de realizar este tipo de actividades fundamentales. ¿Para qué es importante el incremento de la inversión en ciencia y tecnología? ¿Por qué es importante? Nosotros contestamos de entrada que la importancia radica en que se debe de incrementar la inversión en ciencia y tecnología para mejorar los niveles de competitividad de nuestro país y hacer que nuestra economía incursione en una verdadera y auténtica economía del conocimiento, dado que sí se ejerce una economía del conocimiento, pero está afincada sobre todo en la inversión extranjera, aspecto con lo cual no estamos en desacuerdo, pero no es todo el potencial que tiene las regiones, como es el caso de Sonora, que en su momento vamos a señalar cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus limitancias. Muy bien. Estamos claros, César, que tú lo reafirmas, lo dices con tanta facilidad que dice uno, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no hemos avanzado en países como México, como algunos países de Latinoamérica? Hay verdaderas excepciones. ¿Por qué ha sido tan fácil si la tecnología está a un ladito? No la hemos aplicado como debe de ser para el desarrollo en México, para el desarrollo de nuestro país. Después de revisar los indicadores macroeconómicos en relación al tema, nos damos cuenta que hay un verdadero camino potencial y desde luego ciertos problemas críticos, pero creo que aquí el problema fundamental está en la voluntad política de los actores. Yo no creo que no puedan alcanzar a entender cómo Brasil en un momento determinado es líder en varios segmentos de la economía mundial, sí, en base a construcciones que los ha llevado 30, 40 años para mejorar su tecnología e internalizar con el conocimiento extranjero y ser eficientes, por ejemplo, ser líderes en la fabricación de avionetas comerciales, al igual que Italia. Y lo mismo China, hablaban ahorita de un aniversario del primer hombre en la luna, y también estamos siendo testigos de cómo China, un país que antes llamado país subdesarrollado, ahora es capaz de fabricar sus propios cohetes, sus propios satélites artificiales y lanzar sus cohetes al espacio, es un camino de una auténtica economía de conocimiento que yo le llamo así auténtica, porque ellos basan sus esfuerzos desde luego en el conocimiento internacional, tienen capacidad para no solamente traer inversión extranjera, sino atraer conocimiento internacional, internalizarlo con el que ellos logran realizar en sus universidades y tecnológicos, y entonces producir productos y empresas rentables que les dan muchos beneficios y generan riqueza, y de esta manera incorporan a sus poblaciones a niveles de vida más satisfactorios. Este es el camino que debe seguir México. Bueno, la economía desde luego es muy importante, el empleo. Como tú dices, México pues tiene tecnologías pero vienen de fuera, ¿no? Entonces como que le falta ese cimiento que tienen los países cuando saltan al primer mundo, ¿no? Y que lo han hecho. Por ejemplo, te das el caso de Brasil. Brasil, sabemos, por ejemplo, que hace algunas décadas venían a aprender a México sobre la cosa de la industria petrolera. Bueno, México no nomás no avanzó en eso, sino que inclusive ya no desarrolla casi nada de tecnología en ese campo. Y en cambio Brasil ahora ya necesitamos su tecnología de Brasil a ese respecto, ¿no? Sí. En ese sentido, creo que nos volvemos operadores de tecnología. El valor agregado, que es el conocimiento, no se queda aquí, ¿verdad? Entonces es el cimiento lo que nos hace falta, ¿no? El que nos da una fortaleza muy importante, porque en el momento que se crea ese conocimiento, esa infraestructura, podemos responder más pronto a los problemas que existen, ¿no? En ese sentido, en tu estudio que estás realizando, ¿cuáles serían los indicadores que tú ves más importantes? Sí, muchas gracias. Si nosotros hacemos un estudio econométrico y buscamos la convergencia entre competitividad, economía del conocimiento y ingreso per cápita, que sería el indicador del beneficio que se espera, porque no se puede pensar en incrementar el uso de la ciencia y la tecnología, incremento de la competitividad, si no pensamos en que la gran mayoría de una región o de un país se beneficie. Eso no puede estar desligado. Eso debe de ser así, sobre todo en economías como las de México, en sus regiones donde hay mucha población empobrecida, donde la gente ha tardado muchos años para poder alcanzar ciertos niveles de desarrollo. Entonces, encontramos que para el caso de Sonora, hay cierta convergencia en una mediana competitividad a nivel nacional que está creciendo. Ha habido esfuerzos, vamos a confesar que el gobierno actual, el gobierno del estado y los actores económicos y empresariales han lanzado al estado un camino definitivamente ya hacia ciertos grados medianos y altos de competitividad, pero esta todavía no se logra, digamos que todavía podría estar en un grado medio. Y lo interesante en el potencial que yo logro ver es que existe alta convergencia en un ejercicio de economía del conocimiento, que esta ha sido por los esfuerzos que han hecho los actores económicos y políticos por atraer inversión extranjera a la región y que han incorporado a la región a modernas actividades de carácter científico y tecnológico, como sería el caso de la ensambladora de autos y la industria aeroespacial y los parques de la informática. Por ahí vemos un potencial, pero hay que ahorita señalar que eso no es todo lo que se tiene que hacer. Hay otros caminos que ya se empiezan a observar, que es el caso de los ejercicios que empieza a hacer la UNISON como líder en este ejercicio de la economía del conocimiento, que ahorita si gustan los comentamos. El gran problema que tiene la economía sonorense es que la competitividad y la economía del conocimiento que se ensaya no converge con el ingreso per cápita, que apenas rebasa la media nacional. Sí, ok, estamos hablando de competitividad, pero más sin embargo, considero que no vamos a poder nosotros todavía salir, por decir así, de esa etapa mientras no se tengan políticas claras, definidas en cuanto a avance o apoyo al conocimiento por una parte. Y por el otro, mientras mayor sea la demanda de un producto, llamémosle bien o servicio, pues cuando es mayor la demanda que la oferta, no hay competitividad. Oye, sí. Maestro César, tú mencionas, al parecer ya hay un modelo que se puede seguir en nuestro país. Mencionabas tú, hay experiencias de Brasil, hay experiencias en China, en la India, ¿verdad? España. Exitosas, Corea del Sur, ¿verdad? Bueno, otros, Costa Rica, que le ha apostado al turismo, ¿no? Chile, ya hay elementos que nuestro país puede rescatar y aprender lo bueno. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Por decir algo en Sonora, es decir, que ahora sí vamos a hablar del potencial, hablando de proyectos estratégicos para el desarrollo en Sonora y cómo se integraría este enorme paquete de desarrollo con una base sólida. Sí, la sociedad en sus unidades más pensantes y más reflexivas, como la Universidad de Sonora y otras instituciones como puede ser el ITH, el mismo Tecnológico de Monterrey y otras unidades en el sur de Sonora como el ITSON, etcétera. Todas estas unidades pensantes proponen cada año, cada tiempo, ciertos paquetes tecnológicos, ciertos proyectos factibles que a veces se traducen en ciertas empresas o ciertas vinculaciones con sectores productivos. Es decir, ya existe un ejercicio de vinculación con el sector productivo a partir del cual la universidad genera conocimientos científicos y tecnológicos y es capaz de darle solución a la problemática local. Debido a que no existe el respaldo financiero, no existe también los actores locales que desde mi punto de vista deben de empezar a cambiar su mentalidad empresarial. Es decir, podemos seguir siendo especialistas en las áreas tradicionales que ya conocemos, pero Sonora ya debe de incorporarse en otras áreas en donde definitivamente pueda hacer uso de sus ventajas absolutas, como es por ejemplo el caso de la energía solar. Aquí podemos ver un ejemplo muy sencillo que ya se ha señalado en los medios, la unión de la UNAM y de la UNISON para poner una torre calórica aquí rumbo a Bahía Kino. Helióstatos, ¿verdad? La torre central. La torre helióstata, exactamente, permitirá, si demuestra el grado de factibilidad que ya se ha señalado, pues que estas se podrían implantar por diversas regiones del estado para hacer uso de esta ventaja que tiene Sonora como segunda o tercera zona mundial de insolación y abaratar los costos de la energía, que son muy importantes para la economía sonorense, y lograr un nivel más competitivo a nivel mundial sobre este aspecto. Entonces aquí está ya la unión de dos instituciones, es decir, ya no se están esperando a ver si el gobierno federal o el gobierno estatal van a pensar en hacer algo al respecto, sino que ya están apuntando estas dos grandes instituciones sobre un problema y sobre un ejercicio auténtico de economía del conocimiento. Bueno, es muy importante el ejemplo que nos señalas, ¿no? El rector actual, que acaba de tomar posesión, ¿verdad? Mencionó el compañero Heriberto Grijalva que iba a poner su acento en la vinculación. Por lo que he visto en tu currículum, tú tienes un estudio sobre las cuestiones de las empresas pequeñas, las que se conocen como las pymes, ¿no? ¿Sí? Que obviamente son las que no tienen muchos recursos para poder desarrollar conocimiento. Entonces, estando tú en una institución de educación como nosotros, ¿verdad? Nosotros en la cuestión de ingeniería, ¿cómo piensas que podría establecerse esa vinculación para apoyar este sector de la economía tan importante y que además es la que más proporciona empleo? Las micro y pequeñas empresas, sí. ¿Verdad? Las micro y las pequeñas empresas. Bueno, los estudios que se han hecho de competitividad, desafortunadamente acusan que la mayor parte de las empresas micro y pequeñas y medianas de nuestro país son a nivel mundial acusan un nivel competitivo muy, muy bajo. Digamos, eso es en promedio. Sin embargo, si nosotros hacemos estudios de caso, encontramos empresas pequeñas, por ejemplo aquí en Hermosillo, que se han tardado 30 y a veces hasta 40 años para poder alcanzar un nivel tecnológico de vanguardia internacional, que sí existen, son pocas, pero sí existen, y les ha costado mucho y han podido sobrevivir a las crisis que desde que yo soy consciente, creo que de la primera que yo en la que fui consciente fue en 1973, y desde allí todo ha venido un ciclo de crisis. La cultura de la crisis. La cultura de la crisis que no ha terminado, y que hoy entendemos que los países y las regiones que pueden sobrevivir en medio de la crisis son aquellos países que lograron trabajar por cerca de 30 y 40 años el uso de la ciencia y la tecnología, concretar en productos, en empresas y lanzarse a la competencia mundial. Este es el caso ahorita de la India y China, que en medio de la crisis... Claro, están. Yo pienso que tus últimas palabras son contundentes, César, Alejandro, ¿verdad? Hay que, en la crisis hay que fortalecer, y la academia, los generadores del conocimiento son importantes. Nos estamos yendo, César, que vamos a tener nuevos gobernadores, tenemos nuevos rectores en la Universidad de Sonora, tenemos empresarios. Dinos, ¿qué le puedes tú pedir o promover? Que el gobierno estatal, las universidades, los empresarios se apliquen a desarrollar las competencias en ese sentido. Sí, gracias. Voy a ponerlo en este sentido. Creo que el gobierno del señor Burz ya ha puesto las bases para que definitivamente el Estado empiece a caminar por la senda de la competitividad en un camino, digamos, poco abrupto, pero se le pide a las nuevas autoridades políticas o a las personas que vayan a ejercer la política en el Estado y en las instituciones gubernamentales que pongan interés fundamental, que la única manera de generar riqueza y crear el porvenir de un pueblo es usando la ciencia y la tecnología, y no hay de otra. Por la experiencia mundial. Por la experiencia mundial. Se han vivido muchos países, Alejandro, ¿verdad? Así es. Alejandro, pues Salinas, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, apoyándonos aquí en tu programa radiofónico Ingenio. Ojalá nos sigas apoyando, ¿verdad? Igualmente, Alejandro, muchas gracias. Pues, Sandra, ya nos vamos. Ya nos vamos. Como oye, César Mecinas, maestro del Instituto Tecnológico de Hermosillo, te agradecemos mucho tu presencia. Yo creo que es un tema que hay que ir reflexionando día con día, ¿verdad? Porque no basta nada más la ciencia y la tecnología, sino también reflexionar para unir esfuerzos entre todos los sectores de la sociedad sonorense en beneficio, pues precisamente de los sonorenses. Muchas gracias, les agradecemos mucho, como siempre, a Radio Universidad, la División de Ingeniería, y a Noé Corrales, nuestro operador técnico. Nos vemos dentro, no, nos vemos hasta el mes de agosto, Sandra, de agosto, sí. Por allá, porque tenemos sí. Un receso sí. De un mes más o menos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador General, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.